Sí, señor. 7:16 de la mañana. Este fin de semana en muchas partes del mundo se celebró el Día del Padre. Si usted se desconectó y apenas llegó, un abrazo grande también. Sí, feliz día. Y hay noticias de padres con hijos. Hay noticias de padre con hija en este caso. Uh-huh. Y es uno de los grandes íconos del rock. Les estoy hablando de David Gilmour. Pues lanzó una colaboración con su hija, que también se dedica a la música. Romani se llama, lindo nombre. Romani sí, Gilmour. Está chévere. Este es el segundo sencillo del disco Look and Strange, el primer álbum con temas inéditos en casi una década del artista. Lanzó, el álbum es de él. Es de él. Okay. Invitó a su hija a cantar, esperamos que le haya pagado, por supuesto. Esta vez hicieron un cover de una agrupación que se llama Montgolfier Brothers, uh-huh, de 1999. El cover se llama Between Two Points y pues hace parte de este adelanto. ¿Quieres escuchar un poquito? Sí, un poquitito. A ver, escuchemos. Una voz linda. Sí, sí, sí. Compartieron este fragmento a través, ajá, de la cuenta de Instagram oficial de David Gilmour, anunciando además que la publicación del disco será el próximo 6 de septiembre. Tiene canciones, covers, versiones como esta y, ajá, tiene canciones inéditas, composiciones de él que no ha lanzado nunca jamás en ninguna otra parte. Así que, oye, bueno, suena lindo. Está chévere, está para los bien, que les gusta. Sí, de sí, todo, sí. Y bonito, pues, que haya invitado a su hija también. Bonito, sí. Cantar. Está bien. Noticias de David Gilmour, le seguiremos contando. Por ahora ya es Sabrina Carpenter con esto que se llama Espresso. Él es Justin Timberlake, que está de gira por los Estados Unidos. Esta canción se llama Say Something, sonando aquí en Mañanas X, 7:29. Y hay noticias del mundo cinematográfico que me gustan. Es muy bueno. Vamos a hablar de Pixar. Sí. Porque primero, pues, es uno de estos lugares reconocidos de ser brutales en animación. Sí, son unos genios muy chéveres. Nos han entregado cosas fantásticas intensamente. Justo está en cines, mm, maravillosa. Toy Story. Claro, clásico. Cars. Los Increíbles, una cantidad de cosas, y también hemos visto que hay una tendencia a los live action, que... Uh-huh. Sí, que ya lo hemos visto. Y con... lo hemos dicho, tanto en anime como en películas de Disney, uh-huh, que uno dice, se queda corto, no es lo mismo, y ellos estuvieron hablando sobre la posibilidad, si les llegaran a ofrecer hacer live action, ¿qué harían? Y no... dijeron que no. No. Que no se van por ese el camino. El director ejecutivo de Pixar, que es Pete Docter, dijo que no le interesa ser parte de estos proyectos, ya que directamente atentaría su sello, que es la animación. Me gusta hacer películas originales y únicas. Hacer un remake no me resulta atractivo personalmente. Mucho de lo que creamos solo funciona por las reglas del mundo animado. Claro. Si tienes a un humano entrando en una casa que flota, tu mente lo cuestiona. Pero si es un personaje de caricatura, lo aceptas. Esto lo dijo en una entrevista. No es su interés. Ellos, mientras estén vivos, dice, evitarán como de lugar, uh-huh, hacer un live action. Ahora, esa es la opinión en este momento. Claro. No sabemos si en algún lugar en el futuro llegue una cantidad de plata tan brutal y una oferta tan grande que los lleven a hacer un live action. Sí, uno no sabe qué pueda pasar. En estos momentos lo tienen claro, en estos momentos dicen, no nos interesa, no lo queremos hacer, no va a pasar, no es nuestra esencia. Mm. Puede que se mantengan siempre, como cuando uno tiene una línea editorial y no se sale de esa línea editorial y dicen, no, es que no, sí, no tiene lógica para lo que hacemos y sería atentar con lo que somos. Los amo. Sí, sabes, si se van con esa, me parece maravilloso, les ha ido bien con sus historias, con sus personajes, con sus películas. ¿Cuál es tu favorita de Pixar? Toy Story, Bichos, Toy Story 2, Monsters Inc., Buscando Monsters a Inc. Nemo. ¿Sabes qué pasa con Monsters Inc.? O sea, amo muchas, pero Monsters Inc., bueno, Buscando a Nemo, es que es... Ah, ¿qué tal? Lo que hizo Monsters Inc., y fue, me acuerdo mucho de un análisis que se hizo, eran los pelos de Sully. Muy, cómo muy se movían tesos. Los pelitos. Sí, muy tesos. Era el detalle brutal de la creación de ese personaje que es en peluche. Sí. Es pelitos. Han ido a la vanguardia. Cómo se movían. Y es, digamos que en ese momento de la construcción de personaje animado, Sully creo que es de los personajes más difíciles, tal vez, de hacer. Claro, debió serlo. No, la tuya. Uy, pues me debato entre... Pues Toy Story, yo creo que es una película que uno tiene ahí en ya, un lugar... Ya, arriba. Digamos stand, que ese no está... Exacto, no hace fuera parte de concurso. De... Pero puede ser Up, una película muy linda. Qué verdadera. Muy bella. Fredricksen. Señor Fredricksen. Y bueno, pues Soul también me gusta mucho. Soul es de ellos. Uy, es que tienen... Lloré. Yo prefiero a Pixar sobre mucho. Otros sí, estudios, sí, ¿cierto? Sí, sí. Ahora, sí. Live actions buenos. Pronto el Rey León de Disney. A mí me gustó, pero no sé si es porque le tengo también cariño a la original. Entonces como que no me parece que la irrespetaron tanto, si se quiere el término. Pero no sé, live actions hemos visto que han salido muy mal. ¿Qué necesidad? Y hablamos de qué necesidad. Porque hasta el momento, no sé cómo le habría ido a ese live action del Rey León, pero creo que no han superado en taquilla. No le fue muy bien y va a salir originales. La otra. Bueno, va a salir ahí la está, entonces, parte. Bien por Pixar, con exacto. Buenas producciones. Están actualmente con Intensamente 2, así que, uy, oye, pero qué es eso, o sea, no, déjame respirar un poco. Escuchemos a The Cure, la canción le encanta a Diana, se llama Pictures of You. Estas son las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días. El Hollywood Reporter tiene las 10 películas más importantes, las 10 mejores películas del año hasta el momento. Intensamente. La primera es Challengers, la segunda es La Quimera, la tercera es Evil Does Not Exist. La cuarta es Green Border. La quinta es Intensamente 2. Mm. La sexta es Io Capitano. La séptima es I Saw the TV Glow. La octava es Power. La novena es Terrestrial Versus. Y la décima es Wildcat. Oye, ¿y Duna? No está. Esas son las 10 mejores películas de 2024 hasta el momento, según el Hollywood Reporter. Me están enviando aquí los corresponsales de Instagram con los muy buenos días en las mañanas de la X103.9. Y aquí está uno de los grandes músicos del verano en los Estados Unidos, junto a Morgan Wallen, también otro gran músico, a pesar de que lo tienen muy cancelado. Él es Post Malone, esto es I Had Some Help y esta es la X. Es una de las 10 canciones más importantes en los Estados Unidos esta semana. Se llama I Had Some Help. Es Post Malone con Morgan Wallen. Se murió la voz de Marge Simpson. Oh, gracias, Homero, pero lleva a uno de los niños. Homero, no creo que esto sea necesario. Debe Nancy ser la niña. Mackenzie. Ninguna de las conocidas quiso fue la encargada de darle vida en el doblaje al español en Latinoamérica a Marge Simpson, una mujer que trabajó durante muchos años como actriz de doblaje. La noticia la compartió Humberto Vélez, quien fue el responsable de darle vida también a Homero Simpson, la primera voz, la original, la que conocemos. Él compartió el mensaje: muchas horas juntos de trabajo, de viajes, toda una vida, me duele mucho tu partida, pero celebro tu forma de gozar, de ser libre. Ella nació en 1942, el 6 de diciembre en Perú, pero fue en México donde consolidó su carrera, hizo más voces, pero creo que y se reseña la importancia que tuvo ella como Marge Simpson. 7:42 y mañana es de la X, aquí está Katy Perry. Hot and Cold de Katy Perry, que ayer anunció nueva canción. Sí, y nuevo álbum, una cantidad de cosas. Salió en un adelanto a través de su Instagram con unas piernas cyborg. Nosotros estábamos hablando de ese tipo de ser. Sale fantástica para inyectada muchos. Inyectada de Ozempic, más no poder. En serio, yo siento que hace ejercicio, se le ven los bracitos como con musculito, ¿no? Pues puede, puede ser combinación. Puede hacer todo el ejercicio que quiera, pero que tiene Ozempic, tiene Ozempic. O medicamentos GLP-1, como los llaman. ¿Qué allá es el GLP-1? No, no sé, así los llaman. Ah, GLP-1 drugs. Y es para adelgazar. Son todos los medicamentos, eso es para adelgazar. Listo. Tienen a Estados Unidos invadido, están invadidos por los medicamentos GLP-1. Claro, ellos necesitan, al ser una población con un porcentaje de obesidad grande, les entra como aquí el pan caliente. Es una cosa aterradora. Aquí está Katy Perry. Y lo peor de todo, señor, con el tema de Katy Perry, es que el disco es idéntico a todo lo que hizo Charlie XCX en el disco nuevo. Es, va a salir esta canción, sale completa el próximo 11 de julio en plataformas digitales. El día siguiente, el viernes 12 de julio, se lanzará el videoclip, que se llamaría Woman's World. Charlie XCX invadió también los estudios de grabación en el verano estadounidense porque esto, así suena el Brat. ¿Ya oyeron el Brat? No. Escuchen el Brat, qué disco. Pop, 100%. Sí, claro. Es electrónico. Hyper pop se llama. Hyper pop. Ella se inventó ese género hace ¿y es medio electrónico? 15 años. Sí, claro. Pues como todo el pop, la mayoría del pop está basado en instrumentos electrónicos del 80 para acá. Sí, pero con Katy no pasa mucho. No, y es que el parecido con el disco de Charlie es ya descarado. Ok. Ya descarado, ya es rayando en el plagio, ya es como quiero hacer el disco de Charlie, ¿no? Aunque ella, pues es que de originalidad no mucho. Pero, ¿Katy Perry? Sí. No. Pero se monta ahí en la olita que ella se monta en la ola en la que se tiene que montar. ¿Dónde va? Claro. Se puede preordenar en CD o en vinilo. Si quieren el sencillo. Bueno, ahí está entonces. Lo nuevo de Katy Perry, ¿sale cuándo? El 11 de julio la canción, el 12 de julio el álbum. Esta es la X-103.9 y aquí está Tate McRae. Amaría, qué canción, no me. Amaría, qué canción, no me. Ellos son una cosa muy bella, siempre serán. Sí, si entrenas en SmartFit, claro se te sí nota. Sí. Aprovecha. Ve a SmartFit, Andrés. Una promo increíble por tiempo inténtalo limitado. Ya. Paga 59.900 pesos en los tres primeros meses y entrena con toda la actitud. Inscríbete ya en SmartFit. Está barato, Andrés. Sí, está bien. Aplica en términos y condiciones. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hablar de Justin Timberlake. Estuve en el show de Justin Timberlake de la gira de su nuevo disco que se llama Everything I Thought I Was. Everything I Thought It Was. Del que salió una canción llamada Selfish, que no pegó en la radio, pero todos los fans se saben. ¿Qué tal? El del show se llama Forget Tomorrow. Uh-huh. ¿Tú estabas preocupado un poco porque no se llenara? ¿Estaba llenito? Estaba agotado. Perfecto. Se agotó. ¿Él es maravilloso? Él es increíble. Claro, ya. Ah, ojalá le dé por pasar por estos lados. ¿Él ha estado en festival? No, ese no hace festivales. El solito. ¿Cuánto dura él, un show de él? 2 horas y 15 minutos. Perfecto. Uf, qué bueno. Y canta todo. Todo lo de él. Es que así es, amigo, y baila. Canta todos los hits. Y qué bueno. ¿Y invitados? ¿Conecta? No, invitados. Solamente saludó a Timbaland. Claro. Que estaba ahí, en el auditorio. Ajá. Se presentó en Miami, en el Casella Center. Yo compré unas entradas para ir a verlo. Estabas preocupado porque sabes que no iba a pasar y pasó. Claro. Porque además ha tenido problemas para vender las fechas. No es como que, se agotó la... No. O sea, de hecho, agota, yo conseguí, pero se demora. De hecho, yo conseguí las boletas muy fácil. Lo cual es una muy mala señal siempre en el pop. Que no se vendan rapidísimo. Que no se agoten a las 2 horas. Sí, que sea muy fácil conseguir entradas. Si usted consigue una entrada para su artista favorito y su artista favorito es de pop y las consiguió fácil, sin tener que comprarlas en reventa, el show va mal. Exacto. Pero no, porque mira que lo lograste, compraste fácil y se agotó. O sea, El espacio, o sea, fue más largo. Hicieron así. Y no lograron. Apretaron nalga hasta que... Claro, no, les tocó bombear antes mucho. Mercadear. Mucho. Muchísimo. La banda que lo acompañó. Sí, son 15 músicos en tal. Ay, qué rico. Sí, eso es una orquestota. Se llaman The Tennessee Kids. Los muchachos de Tennessee. ¿Y son muchachos o son grandes? No, son señores. Fantástico. Sí, 38, 40 años. Son los que están con él en el Tiny Desk. Para quienes no saben, el Tiny Desk es un programa de acústicos de la radio pública estadounidense. Uh-huh. Y eso lo presentan a través de YouTube. Ajá. Y Justin, el Tiny Desk consiste en un escritorio pequeñito en la sala de redacción de la NPR en Washington. Y ahí se ubican los músicos. Ahí se ubican los músicos. Y ahí embutió como a 18 personas. Usted acá, usted allá atrás. Y esos 18 que están en esa, en ese, estuvieron en el show de la ciudad de Miami. Baila. Baila como el Michael Jackson. Siempre lo ha hecho. Ay, lo ha hecho muy bien. Muy bien. Y canta la voz. Canta increíblemente, no, canta muy bonito. Canta espectacular. Sí, mil veces sí. Nos merecemos al Justy. ¿Cierto? ¿Vendería? El Justy Timber. Por aquí no. No, ese aquí no vende. Ni en chiquito, un poquito más chiquito. Él debería vender una arena. Estaba en una arena que se llama Casella Center. Uh-huh. Casella es como una empresa de software y hardware para empresas. Ya. Váiganlo, si alguien conoce a alguien que produzca eventos. Forget Tomorrow. Puede costar World mucho. Tour. El escaro. No sé cuánto puede costar. Alejandro, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? La X presenta al Justy. Así. Al Justy. Al Justy. Justy, sin N, Justy. Sí, sí, sí, el doble. Y que le habrá Justice. Puede ser. No, me... Es asombrosa su capacidad para capturar la atención del público durante 2 horas y 10, 15 minutos. Qué cosa tan impresionante, qué showman y qué entertainer que es Justin Timberlake. ¿Canción favorita en vivo? No, en esta sí. Me tocó acá, de frente. Se mueve el escenario. Se mueve. Se mueve por el escenario, pero hay una cosa que me encantó y es que para hacer esos movimientos donde a veces están en la tarima y de repente aparecen en la parte de acá, ¿no? Porque aparecen, no parece como, que se mueven están en la tarima. Ajá. Y de repente aparecen en otro... En el lado opuesto de la tarima. O sea, en la parte de atrás. Sí. Donde comienzan las graderías, ¿cierto? ¿Pero qué es entonces? Entonces muchas veces como que los transportan... Como un laberinto. Por algún lado, debajo de la tarima o alguna cosa. No, este man camina... Hay una pasarela. No, camina por el lado del stage. Sí, por el lado de la tarima. Pero no camina. O sea, el man se viene con 10 bailarines y se viene bailando. No. Qué chévere. No, qué gran espectáculo. Show. Espectáculo tan impresionante, Timberlake. Claro. O sea, se viene bailando, entonces tiene aquí al público, tiene acá al público, tiene 70 gorilas aquí, por claro. Si las por moscas, si por si cualquier cosa. El tipo arranca y empieza a caminar y empieza a bailar, y en la medida en que va bailando, va parando y va tomándose una selfie, otra selfie. Muy chévere. Es demasiado... Engaging. Yo quiero. Engaging. Qué rico sería. ¿Quedaste contento? ¿Saliste contento? Sí, el show es increíble y las canciones le suenan mejor que nunca. Esta vaina la canta, yo le decía a Paula, la canta con odio. Sí. Canta con odio esta canción. Sí. Es de esas canciones que. Y Se le nota. Se le nota así el encono. Qué rico. O sea, la palabra de hoy es encono. Pues qué. Se le nota el encono, el resentimiento. Qué bueno. Pero además de eso. Suena bien. Pero además de eso, cuando la suelta al público. Le responde la gente. Toda la gente se canta eso. Animadversión, rencor arraigado en el ánimo. Sí, ¿cuál puede ser la canción que más le canten? ¿Esta? Es que tiene muchas. Sexy Me. Back, My Love. Uf, My Love, qué rico. Sí, dura como 8 o 10 minutos esa vaina. Like I Love You. Bueno, es ganador, es muy ganador. Es muy ganador, pero es muy curioso. El público eran 70% mujeres entre los 35 y los 50 años. El otro 30% éramos hombres. No vi mucha representación de los gays. Tal vez no es un elemento. Me da la impresión que no. Que llegue allá. Que no es un público, no es un artista para los gays. Estaba pensando, es muy hetero también. O sea, digamos sus canciones, los videos, son con chicas. Y ahí es donde siento yo que su relevancia cultural empieza a caer. Porque es heterosexual. Entonces eso no está de moda. No, en serio, no, yo no lo digo discriminando a nadie ni nada, sino que la heterosexualidad como factor, como pegante cultural de la moda en el pop. Como el chico hot. Sí, ya no está como... Ya esa vaina no vende discos, no hace éxitos. Ya entiendo. ¿No? O sea, uno ve y entre más no binaria sea la cosa, entre más diversa sea la cosa, más pegados se ven, más de moda están. Pues por eso critican tanto a Harry Styles, porque él tiene que adoptar... cosas de queer baiting. Para poder pegar. Bueno, para poder llegar más con ese pegante, pues. Exacto. Sí. Porque si fuera una figura muy fuckboy, ¿no? Y eso. No pegaría. Sería así. Entonces, creo que ahí es donde uno encuentra ese público de mujeres de 35 a 50 años que lo encontraban objeto del deseo en su adolescencia. Hubo varias veces en el show en el que hubo gente que le mandaba letreros donde decía... tú fuiste mi primer concierto. Entonces el tipo decía, you were my first concert. Y entonces decía, no quiero saber cuántos años tienes. O sea, porque ya es grande. Ya se siente viejo. El man se siente viejo. Y ¿cuántos años tiene? 43. Pero no. No sé, para los 40 son los nuevos 20. Es un muchacho. Para el pop ya no eres un muchacho. Ya es muy difícil tener esa relevancia cultural, es muy complicado, porque si había gente de 16 años, no la vi. De 16, de 18 a 25, sí, no había público. No es su público. Y ese es el público que pone de moda a los artistas. Claro. Entonces, como no está ese público, el de 35, 50 tiene también un agotamiento de bolsillo. Pensé que osteoporosis también. No, tiene falta de plata. Sí. Porque es que además acaban de salir del rollo de Taylor Swift y yo siento que ese es otro factor importante en la forma como estos shows no se están vendiendo tan exitosamente como se esperaba, ¿no? Que Taylor Swift se tragó todo el consumo de boletas del público de 35-50 también. Porque los papás esos son los papás de quienes van a Taylor Swift. Entonces pagan su boleta más la de los hijos. Entonces también escogen sus batallas y miren a ver qué concierto van si les alcanza. Entonces no es fácil para un artista como Timberlake competir en ese ambiente donde, primero, el relevo generacional lo están haciendo las mujeres en términos de moda. Es decir, hoy en día, si tú eres un hombre y estás haciendo pop, no tienes cómo competir. Porque, ¿qué es lo que está de moda en el pop? ¿Las mujeres? El girl power, ¿no? Carpenter. Sabrina Carpenter. No, pues todas. Charlie XCX, Sisa. Doya. Exacto. Sí. El cuento de... Oye, sí. Tú lo ves y dices... Uno ve las redes sociales pobladas de mother. Entonces le dice madre, ¿no? Que eso es lo que está de moda. Madre, padre. Eso es lo que está de moda. ¿No? Apoya. Si eres un hombre, ya dices, no, entonces no eres chévere. Momentos, ¿ah? Un momento duro de. Estamos hablando de una cosa llamada zeitgeist. Claro. Este es el zeitgeist. O tienes que ser hombre gay, o tienes que hacer queerbaiting. E incluso siendo gay, como Troye Sivan, no estás vendiendo las boletas. Sam Smith. Smith logró la gira, logró vender la gira. Pero le tocó cambiar. Pero le tocó cambiar cosas. A Charlie le está yendo regular, por lo que leí la semana pasada. Charlie XCX es muy para los gays, por lo que he podido leer. Como que tiene claro. Acercamiento a la comunidad gay. Importante es bien queer. ¿Qué disco ese, Oli? ¿En serio te gustó ¿Qué tanto? ¿Qué disco ese, Brad? Tengo que oír cosas. Está bien, toca pasar. No, además porque lo que me asombra de Charlie es que uno oye toda esa música y uno dice, aquí está toda la música que se ha hecho en los últimos 20 años en el pop. Resumida. Y toda es culpa de ella. ¿Oh? O sea, todo. Taylor Swift. Toda la inspiración, Charlie XCX, desde lo pop. ¿Sí? Ariana Grande, Charlie XCX. Uno dice, Icona Pop, Charlie XCX. Uno dice, Iggy Azalea, Charlie XCX. Katy Perry, Charlie XCX. Y uno va y busca y seguro en más de 20 discos de los últimos 15 años está ella de compositora. Entonces no sabía eso. Sí, claro. Okay. Para mí es una artista nueva, para mí. No, Charlie tiene 20 años haciendo canciones. Oye. En serio una artista. Okay. Es la artista favorita de tu artista favorita. Ya entiendo el lugar de ese. Volviendo a Justin, entonces, sí. Hay cositas que uno dice, bueno, sí. El tema generacional, el tema de género, el tema. El tema de Taylor hacen muy difícil que Justin esté agotando las boletas. Pero aún así, el espectáculo es una cosa que uno dice. Ah, qué bicho. Es decir, si uno nunca vio a Michael Jackson en vida, puede ser un buen reemplazo. Justin Timberlake. Cállate, no digas. Ojo, eso que fuertes es peor. Declaraciones. Sí. Ahora, tiene que tenerlo, pues, para que pueda venderlo como lo agotó así, tenga que hacer un gran esfuerzo, porque 22 años después de haber lanzado el Justify, que todavía agote arenas, pues porque el show es muy bueno. No, el show, en serio que, vuelvo y digo, si uno quería ver al rey del pop en algún momento, porque uno quería ver un espectáculo de baile, de canto, de luces, de tecnología. El tipo tiene absolutamente todo ahí. Ah, qué dicha. Todo. O sea, está muy bien montado el show, milimétricamente planeado. No deja nada a la improvisación. Se nota el rigor y la disciplina. ¿Le suena bien las nuevas? ¿El nuevo disco? El disco nuevo le suena bonito. Ese disco está muy bajito de nota con relación a los discos anteriores, que también, vuelvo y digo, ya cuando ahora el tipo habla todavía de encuentros románticos prohibidos y todas esas cosas, pero gran parte del disco está muy orientado hacia mirarse para adentro y todo lo que ha pasado. Por eso el disco se llama Everything I Thought It Was. Yeah. De manera que el disco sí reflexiona sobre su paternidad, su matrimonio, las dificultades que ha tenido que enfrentar luego de las acusaciones que se han hecho en su contra respecto del wardrobe malfunction de Janet Jackson, que yo creo que es lo que más le han cobrado. ¿Más que Britney? Yo creo. Yo creo que a Timberlake le han cobrado muchísimo el problema en el Super Bowl porque a Janet le fue muy mal y a él no. Ok. Entonces lo señalan como este símbolo del patriarcado que no merece la atención del público hoy en día, en que el feminismo ha cobrado muchísimo valor y mucha fuerza, ¿no? Lo de Britney le ha hecho mucho daño porque es una burla. ¿En qué sentido? Se burla de él. Es lo que vimos y lo que leímos del libro de Woman in Me es más negativo para su imagen. Es más negativo para su imagen porque Lo toma como un chiste. Sí, relevancia. Sí, ya. Es negativo para su imagen porque se burla de Justin cuando estaban en NSYNC. Porque él dice que es este peladito que quería ser negro y que hablaba como negro. Ah, ¿verdad? Y que los músicos negros se burlaban de él. Y creo que hay. Eso le hizo más daño que cualquier otra cosa que haya dicho Britney, porque le ha restado legitimidad a su oficio. Y además, porque Timberlake es una figura muy polarizante en el sentido de que viene del sur de los Estados Unidos. Es curioso porque cuando uno ve el show de Timberlake, nota su cercanía al reinado del pop. De la misma forma que ocupó ese trono Elvis Presley. Elvis Presley era del sur de Estados Unidos y cantaba música de negros. Ya. Y se hizo famoso presentándola a públicos blancos. Jackson no es del sur de Estados Unidos, pero Timberlake baila muy parecido, sino a veces, teniendo en cuenta obviamente su estado físico y la forma como Jackson se deterioró físicamente a raíz de su consumo de drogas, mucho mejor que Jackson. Es decir, para la edad que tiene y para lo el show de 2 horas y 15 minutos que ejecuta, Timberlake está en mucha mejor forma y baila mucho mejor que Jackson. ¿A sus 43? A sus 43 años, total. Entonces, el tipo está o pudo haber estado en ese reinado del pop. O sea, Timberlake está allá arriba. Porque viene del sur como Elvis y porque baila como Michael. Ya, fin. Y porque hace música de negros. Sí, iba a decir, supo interpretar y transmitir muy bien en un género como el R&B, ¿no? Y cantarlo. Sí, o sea, cuando hace esto en vivo el tipo, cuando empieza a bailar, uno dice, cuando se empieza a mover como para un lado y para el otro, haciendo una cosa que se llama el two-step, que es un paso del sur de Estados Unidos, y está rodeado como de 10 músicos que lo acompañan moviéndose para la derecha y para la izquierda. Uno dice, este tipo es un talento indiscutible del R&B. Pero ha habido siempre una barrera grandísima entre los músicos blancos de R&B y la cultura afroestadounidense. Entonces lo tildan de apropiador cultural. O sea, a él siempre lo señalan como tú te quedaste, ¿no? Con nuestra cultura y ahora la estás explotando y este tipo de cosas. Pero cuando lo tiene uno al frente, uno dice, no, este tipo disfruta esa música, ¿qué hacemos, pues? Lo hace bien. Sí, o sea, ha hecho plata, sí. Pero no es como que no por hacer se esté ayudando nomás de autotune para cantar. Ya. O sea, cuando el tipo sube. Sí, no. Dice, no, el tipo lleva eso en la sangre porque es del sur de Estados Unidos. Pero hoy en día, más que nunca, ser blanco y cantar esta música. No. Es un. Tú no lo puedes hacer. Es una barra. Es motivo de cancelación. Hasta que estás en el show. Porque cuando estás en el show, entiendes todo. Las barreras de género desaparecen, las barreras raciales se vienen, los muros raciales se vienen abajo, porque el tipo está haciendo un trabajo excepcional. Es un show bellísimo, bellísimo el de Justin Timberlake. Se está especulando que ese show se va a cancelar la segunda mitad. ¿Ah, sí? De la gira. Porque no hay ventas. Porque no se ha vendido. Bueno, alcanzaste. Muy bien. Sí, yo pensé que no iba a alcanzar. Muy bien, muy bien. No, se pudo. Mira, checa ahí. Sí, bonito show. Listo. Bonito espectáculo. Gran show. Gran anfitrión el tipo. Tipo es. Lo sabía. El sur estadounidense se caracteriza por su amabilidad. ¿Ah, sí? Por su cordialidad. Y él es muy ejemplar en ese sentido. Muy bueno el show de Mr. Justin Timberlake. Esta es la X103.9 FM. Ojalá le vaya muy bien el resto de la gira, así lo tengan muy cancelado. Aquí está Timberlake, de su Justified. Esto es Rock Your Body. Mac con Dreams en Mañanas de la X, 8:37 en las mañanas, y ya dijo Stevie Nicks esta semana, ¿qué? No va más. Terminó de confirmar lo que en algún momento dijo. Terminó de confirmar lo que hemos sabido durante los pasados 40 años. Lo que hablábamos de la obsolescencia programada y de la obsolescencia en general y la disrupción, amigues. No va a pasar. Hay cosas que están muertas que nos negamos a ver que están muertas. No, no es cierto. Como no, sí, el verdad. Teléfono. Fijo. Teléfono fijo. Ese fue un gran momento. Como el teléfono fijo. El teléfono fijo no puede estar más muerto y aún así seguimos pagando plan telefónico. Pero obligados. Obligados. Y hay gente que todavía tiene teléfonos. Claro, sí, sí, sí. Uno tiene teléfono en la casa, el teléfono suena, uno no lo contesta ya. Es que y uno se asusta, uno es como, está sonando, ¿qué es eso? Porque están llamando, ¿quién tiene mi número? Y muchas veces como estos se hacen estos relevos de números, te pueden estar llamando una persona que creía que este teléfono era de otra persona hace 15 años. Ajá. Y te preguntan por don Josué. Oh, estamos hablando de residenciales, ¿no? Con líneas teléfono, fijas. En oficina y eso, pues por supuesto que... Ahí se mantienen, pero sí en las en la casitas. Casa, en la casa. Ahora, el teléfono fijo yo siento que se convirtió en un objeto bonito de colección. Y de decoración. De decoración, porque, por ejemplo, yo tengo una boca y me costó llegar a ella. Ok. Para que se viera bonita. Antes no importaba si se veía bonito o no. Ajá. Entonces creo que estos aparatos vintage. Claro. Hacen parte ya de la decoración de un... Y con Fleetwood Mac pasa lo mismo. Fleetwood Mac se acabó hace 40 años. Han intentado hacer un par de giras. Siempre salen mal las giras. Y finalmente ayer... Stevie Nicks, la cantante, dijo, no, ya no estamos juntos, y es como, no shit. No, y el hecho de que Christine no esté, entonces ella también dice, ¿sin ella para qué? ¿Qué necesidad? Y sí. Estas son Mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com, y a Timberlake lo acaban de arrestar. Ay, hombre, celebró mucho la fecha esa, la que pasaron bueno y le día. Fue muy bien en Miami. Vamos a celebrar. Copas. Y se pasó de copas el hombre. Pues estaba celebrando el triunfo del Bucaramanga, pues, y hasta ahora también llegó. Ay, lo arrestaron por borrachito. Lo arrestaron por borracho. No, pero ¿cómo se deja arrestar? ¿Cómo hace eso? No necesita. Muy común en los artistas, ¿no? En Nueva York, es que déjeme, vuelvo y le digo, mire, señor, yo no sé cómo hacen, en serio, para mantenerse sobrios. ¿En qué sentido? La en realidad el sentido está tan tenaz que necesita literal uno de estar... las cosas. ¿Cómo logran ese nivel de cercanía con públicos tan grandes? Allá. Y recibir, sí, no, esa constante atención y estar sobrios. Y estar sobrios es... Necesitan ayudis. No me digas. Y eso, no, físicamente y naturalmente, ahí sí lo siento, pero es muy difícil. Seguramente habrá artistas que sí la logran. No, y no estamos hablando solamente de alcohol. Kravitz, o de, ¿no? Las cosas, pero ese nivel de euforia y de colección de emociones. Es demasiado difícil terminar de hacer un show para 25 mil personas. Uf, no. Y, y sentirse, sí, bien. Y llegar a la casa y pagar la luz y, sí, seguir con la ¿cómo vida te normal. Fue? Bien, ¿y tú? Oh, gracias. No, estuve ahí, sí, con la gente. Ahí está la comida. No, sí, sí, sí. No sí, paz. Sí, sí. La vida no es normal. Sí, exacto. O sea, sí. La vida no es normal. No, además, el nivel, vuelvo y le digo, mire, el nivel de perfección del show de Timberlake es una cosa que uno dice, o sea, no se raja en una nota, Andrés, o sea, ese man no se raja, ese man no desafina una sola vez y canta 2 horas y 15 minutos, y uno dice... Debe ser. El nivel de entrenamiento que hay detrás de eso... La gente dice, música prefabricada, vaya cante como canta ese man. Y baile, hágase un pasito. Vaya un cante pasito. Es más, mire, el rock se daba el lujo de desafinar, de no cantar bonito. Se daba ese lujo. Acá no se puede. En el pop usted no puede. Usted baila un poquito mal y al otro día están diciendo, ya no baila. Ya no baila. Se alcanzó a pasarle a él. ¿Qué le pasó? ¿Te acuerdas? A él, hace como, claro, unos 3 meses él hizo como un paso que no le salió muy bien. Sí, y dijeron, sí, sí, ya está viejo, no es capaz de seguir una. Oh, por eso está bien verlo de verdad. Sí, claro. Bien. Pues lo arrestaron en los Hamptons. Claro, pues estaba celebrando. ¿Quién sabe qué es? Lo invitaron a un asadito de Día de Padre y se le alargó el chico. Mañana es en la X103.9 FM. Está con esta sierra. Sí, esa es mi favorita. Chévere. Es hermosa. Aquí está Justin Timberlake. Esto es Mirrors en las Mañanas X. Mirrors de Justin Timberlake, Mañanas de la X. Atención, emprendedores con ideas de sostenibilidad. En el mes del medio ambiente llega la aceleradora 100 más de Bavaria, un programa que busca emprendedores con ideas para resolver retos de sostenibilidad. Inscríbete, ingresa ya a 100 con número accelerator.com. Convocatoria abierta hasta el 30 de junio. En Mañanas de la X estamos haciendo preguntas en @la_x_más_música y tenemos respuestas. Sí, resulta que el director general de Sanidad de Estados Unidos está exigiendo una etiqueta de advertencia en las aplicaciones de redes sociales, como se ha hecho en su momento con los cigarrillos y el trago. Esto enmarcado en la salud mental de los adolescentes, que dice, compartió un estudio del 2019 donde dice que la exposición de los adolescentes de más de 3 horas en redes sociales hace que se empiecen a tener problemas de depresión. Entonces la idea es ponerle un avisito a la aplicación, una advertencia. Preguntamos si la gente está de acuerdo. Pues sí, deberían colocar diferentes redes. ¿Qué es lo que hace? Sol dice, me parece lo más sano, hay muchos jóvenes y niños literal pegados a las redes y pues en términos de seguridad es lo mejor para todos. Feliz martes. También por acá tenemos a Edgar que dice, excelente medida, la juventud y nosotros los no tan jóvenes hemos sido muy adictos a ciertas redes. Y Andrés dice, el uso de etiquetas de advertencia en las redes sociales tiene el potencial de ser beneficioso para la protección de los usuarios y la promoción de la responsabilidad de las plataformas, sin embargo, también presenta desafíos en términos de mantener la libertad de expresión. ¿Se acuerdan que la semana pasada les mencioné esta conversación que tuve con alguien sobre cómo se pensaba que en este almuerzo que tuve, alguien me decía... ¿En qué momento va a suceder esta demanda colectiva en las redes sociales contra las redes sociales por la forma como han tergiversado la realidad y la verdad en tantos frentes? Alguien me decía por ahí en Threads, no, pues entonces si eso fuera así, los boomers y los Xers deberíamos demandar a la televisión. Y yo creo que no es lo mismo. No. No es para nada lo mismo. Porque es que en la televisión no produjo el contenido que produce redes sociales. Y que tú también puedes hacer, tú no puedes hacer televisión, no podíamos hacer televisión. Acá nosotros creemos ser parte activa de esa comunidad. Pues ahí está. Una semana después, el cirujano general del gobierno estadounidense ha dicho que lo que debe hacerse en estos momentos es poner una advertencia de la misma manera que en las cajetillas de cigarrillos que dicen que el uso de redes sociales está vinculado directamente a la ansiedad y a la depresión. Y funcionó en el 65, pusieron la de los cigarrillos y sí surtió efecto. Hubo un descenso del consumo desde que se puso esos anuncios. Sí. Entonces esa es la idea, él no lo puede hacer solo, por eso lo está pidiendo al Congreso. El Congreso sería el que decidiría si poner esta etiqueta en las aplicaciones. Pues vamos a ver qué sucede con el tema y usted siga opinando y cuéntenos. ¿Usted cree que las redes sociales se beneficiarían de tener una etiqueta donde cada vez que usted entre le digan que el uso de las redes sociales conduce a la depresión y a la ansiedad? En @la_x_más_música los leemos. 9 y mételo en gol a los síntomas de la gripe y reactiva tu vida. El reggaetonero Don Omar ya no tiene cáncer, Andrés. No, acabo de ver un posteo en su cuenta oficial de X. Y por eso ayer fue muy explícito al decir, hoy nos veremos. No, hoy tengo cáncer y mañana no. Exacto, dijo, hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme. ¿Le fue bien entonces en la operación a Don Omar? Eso fue rápido, ¿no? Me manifestó y ya. Ojalá no pase más y quede ahí. Ojalá. Y siga. Y bien por él y bien por su salud.